Recibe toda gloria y toda honra. Cuán hermoso es habitar, Señor, en tu presencia. Qué hermoso es poder, Señor, bendecir tu santo nombre. Qué privilegio de poder, Señor, servirte. Te damos gracias en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Continuamos en tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques, Señor, cada mente y cada corazón aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces cada corazón. Tú conoces cada necesidad. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu presencia ministre, Señor, nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea que toque los corazones, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumento, Señor, para honra delante de tu presencia. Padre, háblanos en esta tarde. Háblanos en esta noche, Señor. Que seas tú tocando mi corazón. Que seas tú ministrando cada necesidad de tu pueblo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada familia aquí representada, Señor. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido en esta hora por el que está escuchando, Señor. A través, Señor, del internet. A través de las radios, Señor. Donde llegue este audio, Señor. Yo te pido que tomes el control total, Señor, de cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanta en esta tarde al caído necesitado. Toma el control total, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea rota toda cadena, Padre. Toda oposición, toda atadura, toda obra de maldad, Señor, de las tinieblas, sea deshecha en esta hora por el poder de tu presencia, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de este lugar, de nuestras vidas, de nuestras mentes. Padre, llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia en esta hora. Y queremos que seas tú que nos hables. Que seas tú, Señor, en esta hora. Quien habla en mi corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde noche. Amén. Y se nos viene nuevamente, se nos ha pasado un año más por alto, ¿eh? Ya estamos a primero de noviembre del 2017, hermano. Gloria a Dios. Quizás tú mires para atrás y te puedas acordar de cuántas te ha sacado el Señor en este año. Cuántas veces su providencia sobrenatural ha venido sobre tu vida, sobre tu familia. Mira para atrás, seguramente vas a recordar cosas buenas y cosas malas. Pero aquí estamos, Señor, dándote la gloria a ti en medio de tantas dificultades. Yo no sé cuántas tormentas has pasado en este año. Yo no sé cuántas tormentas has pasado el año pasado. Yo no sé cuántas tormentas vas a pasar, y no te estoy profetizando para mal, porque la palabra del Señor dice que basta cada día su propio afán. ¿Sabías que cada día vamos a tener dificultades en las cuales debemos de afrontarlas? Cada día, hermano, cada día, hermana. Pero si miras para atrás, seguramente vas a decir gracias. Parecía que ese problema era imposible. Parecía que no me iba a levantar. Parecía que iba a vivir llorando. Parecía que iba a vivir en tristeza. Parecía que iba a vivir en una desesperanza continua. Pero tu presencia rompió las cadenas. La oración, el buscar de ti, Señor, ha hecho que hoy permanezca firme delante de ti. Permanezca con la convicción más firme que nunca de que tú existes, de que tú eras real, de que tú eres un Dios de poder, de que tú no has cambiado, tú no cambias y tú no vas a cambiar por los siglos de los siglos, porque tú eres mi Padre proveedor, eres mi Padre amigo, eres mi consolador, eres el que está siempre. Por eso, si miramos para atrás, ¿cómo no darte gracias? Y ¿cómo no darte gracias por el presente? Y dejamos el futuro en tus manos, porque ninguno de nosotros sabemos lo que va a suceder en nuestras vidas. Amén. Y qué tremendo cuánta necesidad hoy en el mundo entero. Cuánta necesidad en las familias. Cuánta carencia de valores, hermano. Cuánta carencia de valores. Parece que hoy, si solamente ves a una persona aplicar los valores naturales que por esencia deberíamos deportar, se publican en las páginas de internet. Qué triste. Qué triste que hoy cuando vemos un acto de bondad se publique. Parece que ha perdido la esencia, parece que se ha perdido ya el actuar de buena fe, como dicen. La obra, aún en el cristiano, hermano. Ya ni siquiera los cristianos se levantan para darle el asiento a un necesitado en el ómnibus. Hoy vemos la falta de amor total. Hoy vemos los problemas desbordando a la sociedad mundial. Hoy vemos los problemas desbordando en la Cámara de Senadores, en los políticos, en los empresarios. Hoy vemos, hermano, los problemas. Hoy vemos cómo esta carencia de moral, de ética, cómo estos valores que realmente, hermano, están llegando prácticamente al final. Solamente por la gracia del Señor podemos sostenernos. Que tú y yo podamos en este tiempo seguir inculcando estos valores de vida, estos valores de fe, estos valores de esperanza. Aunque el mundo crea estar muerto, Cristo vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esta tarde. Porque Él es mi Padre celestial. ¿Cuántas veces vemos la necesidad en la calle? ¿Cuántas veces vemos la necesidad en los hogares? Y como te decía, ¿cuántas personas hoy, quizás buscando ayuda, y hoy están desbordados, hermano, los centros psiquiátricos, los centros de psicólogos, hoy están desbordados, hermano? Desbordados por la, ¿sabe por qué? Por la falta de presencia de Dios en la vida. La falta de presencia del Señor Jesús hace que nos desbordemos, hace que nos sintamos mal. La falta de amor, de valores, hace que hoy nos acostumbremos al maltrato, que hoy nos acostumbremos al ser malagradecidos, que hoy las personas no nos valoren, no nos reconozcan, que hoy no nos digan ya gracias por esto, un simple gracias, algo tan sencillo, cuando antes se hacía por amor, cuando antes se hacía honrando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Hoy se ha perdido ese gracias por ayudarme. Hijo, te amo. Hija, estoy orgulloso, orgullosa de ti. ¿Cuán grande estás, hijo? ¿Cuán grande estás, hija? La vida se te va, hermano, la vida se te va. Honra a tus hijos, hijo, honra a tu madre en este día. Dale las gracias al Señor, porque Él quiere abrazarte, Él quiere consolarte. Pero ¿cómo puedo dar lo que no tengo? Y ahí está el problema de la sociedad. Los dolores hacen que nos frustremos. Los dolores nos van agotando. La falta de amor, la falta de afecto, la falta de contención, la falta de autoestima en la familia hace que muchas veces ofendamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. ¿Cuánto nos cuesta decir gracias? ¿Cuánto está costando aún dentro de la iglesia decir te quiero, te amo, gracias, hijo? Qué lindo que estás hoy, te felicito, te bendigo. Hoy te deseo el mejor día de tu vida. Gracias por traerme, por hacerme lo mandado. Gracias por lavar la ropa. Gracias por hacerme un mandadito. Pero ¿cuánto cuesta hoy en día, hermano, honrar? ¿Y después queremos ser honrados? ¿Cómo podemos ser honrados si no honramos? Por eso hay que poner por práctica la palabra del Señor. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás en un momento no supimos cómo darle un abrazo a nuestros hijos? Pero, ¿cómo poder hacer algo que nunca lo hicieron con nosotros? ¿Cómo me puede salir del interior de mi corazón decirle a alguien te amo si a mí me han rechazado? Si todo lo que he hecho parece que está mal. ¿Por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro? Y no hay algo que hagas bien. Ah, fulano, ese sí lo veo bien, pero Javier no lo veo bien. Ah, no sé, me salió jodido. Dicen eso ahora de los hijos, ¿verdad? A fulanita la veo bien, pero a esta otra no. Vos sabés que me hace todo mal. Le mandas a hacer un mandado. No sé, lo hacen de ganada. Pero ¿por qué no le das un abrazo? ¿Por qué no lo bendecís? ¿Por qué no orás por ellos? ¿Por qué no le demostrás también? ¿Por qué no le marcás el camino? ¿Cuántas veces no podemos, hermano? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos sido maltratados? ¿Hemos sido despreciados? O simplemente hemos tenido que pasar por esa falta de afecto y de amor. Hemos tenido buenos padres o tenemos buenos padres, pero no nos han sabido dar el amor, la contención. Y hay una base que tiene que ser sólida, que es la del amor de la familia, la de la contención. Decirle siempre, acordate de bendecir a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, decirle Dios te bendiga, hermano. te bendigo en este día. Porque la autoestima es muy importante, no decirle qué fea que estás, qué feo que estás, qué horrible esa letra que tenés. Bendecilo, orá por él, orá por ella. ¿Para qué? Para que el Señor ponga sabiduría, ¿verdad? Orá por el hermano. Pero muchas veces no hacemos esto, decimos todo lo contrario, todo lo que nos sale para herir y lastimar al otro lo hacemos. Pero muchas veces esa es la falta de presencia de Dios. La falta de presencia de Dios hace que se creen grandes carencias en nuestra vida. Entonces nos vamos criando así en la vida. Nos vamos criando a los tumbos, ¿verdad? Somos felices si nos dan un beso en la mejilla. Ya no sabemos lo que es un abrazo. Pero cuántas veces vemos las familias de la iglesia levantan la mano. Adoro, Señor, y lo adoran. Pero después en la casa no son capaces de darle un abrazo a los hijos, al esposo, a la esposa, y decirle, vamos a orar en familia, vamos a honrar a Dios de la misma manera que lo honramos en la iglesia. Yo lo quiero honrar en mi casa, quiero que mi casa sea una casa de bendición, primeramente para mis hijos, para mi familia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos? Muchas veces no nos ha marcado y enseñado el camino. Entonces, ¿qué sucede? Es tiempo de retomar la fe, es tiempo de buscar la presencia de Dios. El único que te puede amar incondicionalmente es el Señor Jesús. El único que te puede decir te amo con un corazón sincero es Él. Seguramente cuando estés caído, cuando más triste estés, Él va a venir y te va a decir, hijo, hija, acá estoy para levantarte una vez más, porque soy Jesús. Yo di mi vida por ti, ¿cómo no voy a venir cuando más me necesitas? Seguramente de Él nunca vas a escuchar una palabra deshonesta. Seguramente de Él nunca vas a escuchar una palabra hiriente. ¿Por qué? Porque Él ve en ti algo perfecto. Él te ve hermoso, hermosa. Él te ve como Él te creó. A veces nosotros mismos no nos perdonamos. A veces nosotros mismos no nos queremos. Queremos siempre estar agradando al otro. Y ahí creamos caretas en nuestra vida. Sonreímos para el de afuera, pero por dentro mi corazón está triste. Muchas veces digo cosas de una manera hipócrita porque por dentro quiero decir otras. Muchas veces quiero hacer felices a los demás, pero no vivo una felicidad y una plena libertad en Cristo. Por eso lo importante de la búsqueda de la presencia de Dios. El único que puede realmente llenarte de amor y el único que puede retomar estos valores tan perdidos en la sociedad es el Señor Jesús. Y la falta del Señor Jesús ha hecho esto, hermano. La gente hoy gasta dinero que no tiene en médicos, en medicamentos. ¿Tú crees que una pastilla va a gobernar tu mente y tu corazón? El único que puede llegar a esos rincones ocultos es el Señor Jesús. Por eso quiero compartirte una historia. Una historia aquí, en Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué lindo cuando esperamos al Señor Jesús, ¿verdad? Qué lindo cuando hay un vivo deseo de venir a su casa a buscar de su presencia. Pero qué triste cuando, ay, se me hace tarde, otra vez tengo que ir a la reunión. Y bueno, no me queda otra, de última. Pero qué lindo un corazón que alaba a Dios de verdad. Qué lindo un corazón que se goza esperando para poder congregarse, para poder venir a buscar de su presencia, hermano. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún lado había podido ser curada, hermano. Por ningún lado había podido ser curada. Hoy vemos a una sociedad totalmente infestada por el odio, infestada por las enfermedades, gastando aún lo que no tiene, pero tú lo ves igual. Tú lo ves igual. Los psicólogos desbordados, los centros psiquiátricos desbordados. Pero la solución, ¿cuál es? Una pastilla y tú lo ves caminar como zombie. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. El único que puede hacerte libre, el único que puede hacerte realmente feliz, el único que puede realmente levantarte, el único que realmente puede sanarte es el Señor Jesús. Fuera de Él nada vas a poder hacer. La palabra Él mismo nos dijo, sin mí nada podáis hacer. Pero el hombre sigue buscando en su propia confianza, en su propia opinión. A mí me parece esto, a mí me parece lo otro, pero a Dios le parece de una manera diferente a lo que a ti te parece. Por eso muchas veces buscamos la solución a nuestra manera y ahí las personas siguen sufriendo. Hoy la solución más fácil es ir a un abogado y decirme divorcio. Pero en Cristo Jesús la solución más fácil es doblar la rodilla. Buscar y clamar, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por mi esposo. Padre, yo te pido por mi esposa. Señor, yo te pido por mis hijos. Yo vengo al mejor lugar. Tú eres mi psicólogo. Tú eres mi médico. Tú eres mi abogado. Tú eres mi escribano. Y depositar la confianza al Señor Jesús. Y no al hombre. Pero ¿qué hace muchas veces el ser humano? Todo lo contrario. Por eso hay una gran falta, hermano. Una gran falta. Una carencia total de amor en la humanidad. La gente busca en cualquier lado. Si tú le hablas bien a alguien, ya te mira medio raro hoy en día. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ser amado. El ser humano necesita un buen consejo. Y hoy se está perdiendo eso. Aún la propia iglesia está perdiendo. ¿Cómo? Te enseñan solamente a diezmar, a darle plata a Dios, y queremos plata, y plata para esto y plata para lo otro, pero no te dicen Jesús te ama, no te preguntan cómo estás, solo dinero. El dinero no te va a hacer feliz. La palabra de Dios dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual algunos se desviaron de la fe. Tú lo que tienes que buscar es el amor de Jesús. El único que puede hacerte libre, el único que puede romper las cadenas, el único que puede sacar esa depresión profunda de tu corazón, el único que puede sacar esa dureza del corazón que te está impidiendo darle un abrazo a tus hijos, a tus padres, y a ti, padre, darle un abrazo a tu hijo, decirle te amo, decirle te bendigo, decirle acá estoy para lo que necesites. Pero muchas veces los hijos salen buscando un consejo afuera por no tener el consejo de los padres. Salen buscando un abrazo afuera por no tener el abrazo de los padres. Salen buscando cualquier cosa afuera porque no tienen un familiar que le diga, yo quiero hablar contigo. Vení, yo te quiero escuchar. Yo estoy dispuesto a escucharte. ¿Qué problema tenés? Parece que no nos damos cuenta que nuestros niños crecen de los problemas que tienen. Creemos que solo los adultos tenemos problemas. Nos centramos tanto en nuestros problemas que nos olvidamos de los demás. Por eso cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo te va a advertir y te va a decir, aquella persona necesita un abrazo, andá y dáselo. Aquella persona necesita un buzo. Aquella persona necesita decirle cuán hermosa es y cuán hermoso es. Con esas simples palabras de afecto muchas veces podemos hasta cambiar una vida, hermano, aunque tú no lo creas. Porque se han perdido tanto los valores que hoy es más fácil burlarse que respetar. Hoy se ríen. Es más fácil reírse de alguien que salir corriendo a ayudarlo. Hoy es más fácil quitar o despojar a las personas de lo poco que tienen que devolverlo. Por eso cuando tú devuelves un celular que lo encuentras tirado, que no es tuyo, lo publican en todas las páginas como que hicieras algo sobrenatural, cuando sería lo más lógico, ¿verdad? Y lo más normal. Por eso la carencia de valores es tan grande hoy en día que la sociedad está decayendo y aún la propia iglesia de Jesús. Y muchas personas, aún en lo profundo de su necesidad, salen a buscar en otros lugares, hermano. Salen a buscar en el ocultismo, salen a buscar en el alcohol, salen a buscar en las drogas, salen a buscar en los bailes, salen a buscar en los médicos, salen a buscar en cualquier lado la presencia de los que ellos creen que hay un vacío en su corazón y tiene que ser lleno. Y ese vacío, el único que lo puede llenar, es la presencia poderosa del Espíritu Santo. Solamente recibiendo a Jesús en tu corazón, tú podrás adquirir esa paz interior que el mundo no la conoce. Ese es el medicamento que tú necesitas hoy para tu alma y para tu corazón. Depositar toda tu confianza en el poderoso nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Había una mujer en la cual 12 años, dice la palabra de Dios, 12 años de frustración, 12 años de sufrimiento, 12 años de necesidades, 12 años de padecimientos. Yo no sé cuántos años hace que vos venís sufriendo. Yo no sé cuántos años quizás de tu niñez venís sufriendo el maltrato psicológico, verbal, el maltrato físico, la falta de afecto, la falta de perdón, la falta de amor. los elogios y tantas otras cosas que han hecho en ti un corazón disfrazado. Pero por dentro tú sabes que no eres lo que quieres ser. Por dentro tú sabes que realmente cuando escuchas el nombre de Jesús algo se provoca en tu corazón y en tu interior. Pero hoy es tiempo de sacar para afuera esos dolores, de poder venir a la presencia del Señor Jesús. Él es el único que puede sanar toda tu herida. 12 años de dolores, yo no sé cuántos años tú llevas sufriendo, cuántos años guardándote eso adentro de tu corazón, ese dolor, esa ofensa. Pero una mujer se atrevió y dijo: yo sé que Jesús va a pasar por aquí, y cuando Él pase yo no me voy a ir para mi casa sin poder experimentar la presencia poderosa de Jesús. Yo voy a ir donde está Él. Y a veces nosotros, sabiendo que Jesús está, ni nos movemos, hermano, sabiendo que Él puede solucionar mi vida. Él no es mágico, pero Él te va a dar el toque más necesario que tú puedas necesitar hoy, que es el amor, un abrazo, saber que hay alguien que te ama de verdad, que te va a consolar en los momentos de más necesidad y dificultad, y que te va a dar una palabra de aliento, y que te va a dar de beber en el peor de los desiertos, y que siempre va a tener un oasis pronto delante de ti cuando estés sediento, cuando estés hambriento, cuando estés desnudo. Siempre va a venir a ti y te va a esperar con ropa, con alimento. Pero la característica principal de Él es el amor. El amor. Él siempre te va a dar una palabra de esperanza y de aliento. Y a veces simplemente Él está y eres tú el que tienes que moverte. Eres tú la que tiene que moverse, como esta mujer lo hizo. Un día dijo: hasta acá aguanto. Ya no aguanto más este dolor, este sufrimiento. Yo voy a ir y voy a tocar al Señor Jesús. Yo sé que Él va a pasar. Y esta mujer hizo un gran sacrificio, un gran esfuerzo, hermano. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Había gastado todo, hermano. Quizás tú crees que lo ha gastado todo. Quizás tú dijiste: bueno, ya no tengo más nada para hacer. Me voy a quitar la vida. No vale la pena seguir viviendo así. Mirá lo que soy. Hay una esperanza para ti a través de Jesús. Esta mujer se encontró con el que jamás en su vida se pensó que se iba a encontrar. El Señor Jesús. Todo cuanto tenía, dice la palabra, y por ninguno había podido ser curada. Los médicos te podrán recetar algún medicamento, hermano, pero la verdadera herida la sana el Señor Jesús. El verdadero médico de médicos es el Señor Jesús. Él es quien puede tocar tu corazón. Dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante se detuvo. Al instante, hermano. La fe de esa mujer dijo: yo voy a ir a buscar la única presencia. Es lo único que me queda. Ya gasté todo lo que tenía el médico. Yo no sé cuánto vos has gastado en este día o en tu vida. Yo no sé cuánto has intentado, pero intentá arrimarte a la presencia del Señor Jesús. Solamente el borde del manto tocó, hermano, y al instante fue sana. Imagínate, solamente acercarte a la presencia de Dios provoca milagros. Solamente acercarte a la presencia de Dios provoca cambios en nuestra vida. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sabía, hermano, que alguien lo había tocado, porque el Señor es poderoso. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor Jesús? Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No le dijo: te ha sanado, te ha salvado. Porque el Señor Jesús lo primero que quiere y ama es tu alma, hermano. Él ama tu alma. Él murió por tu alma, no por tu cuerpo. Tú podrás arreglar tu cuerpo de la mejor manera, como hay pastores hoy que se ponen peluca, se hacen operaciones, pero no van a durar toda la vida. El alma es eterna. Y Dios murió por tu alma. Y ama tu alma. Y tu fe va a ser que tú seas salvo primeramente. Y si está dentro de su voluntad, te va a sanar. Y si está dentro de su voluntad, te va a usar y te va a mandar donde Él te tenga que mandar. Pero Él murió por tu alma. Y Él te ama de verdad. Pero qué tremendo la fe de esta mujer. Dijo: yo necesito tocar a este hombre. Yo necesito tocar su manto, aunque sea. Si tan solo tocar el borde de su manto, capaz que algo me sucede. Y de cierto le sucedió. Esos 12 años de frustración, de tristeza, de desengaño, de desaliento, de desesperanza, quedaron nulos, deshechos delante de los pies del Señor Jesús. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuántos años, quizás, venís sufriendo. Pero hoy es el día de tocar no solo el manto del Señor Jesús, de buscar de su presencia, solamente diciendo: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón en este día. Yo me arrepiento de todo pecado y de toda maldad, Señor. Yo me vuelvo a ti rogando tu perdón y tu misericordia en este día. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Si tú haces esta oración de fe, solamente esta oración de fe, tú tendrás algo, hermano, seguro, como dice aquí. Serás salvo. Vas a alcanzar la salvación con una oración de arrepentimiento y de fe. Y luego, seguramente el Señor vaya sanando todas las heridas que hay en tu corazón. Como dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para poner venda, dice, a los quebrantados de corazón, para abrir apertura de la cárcel. Y solamente el Señor puede llegar a lugares que el hombre no puede llegar. El psicólogo podrá llegar hasta un punto, te cobrará seguramente, porque los psicólogos cobran un sueldo, no te escuchan por amor. Un psicólogo jamás te va a escuchar por amor, por compasión. El psicólogo te va a escuchar porque está cobrando, el Estado le está pagando o tú le estás pagando particular. El psiquiatra seguramente te va a recomendar medicamentos para que sigas dependiendo de los medicamentos y que él siga teniendo trabajo. Pero el Señor Jesús te dice: vení y bebé gratuitamente de mis aguas. No he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a buscar la salvación de tu alma. Ese es el único que te da un remedio instantáneo y eterno para vida eterna. Él es el único que puede realmente provocar cambios verdaderos y profundos en tu vida. Solo tienes que venir a su presencia en esta tarde. Por eso te aliento en esta tarde a buscar de su presencia. Atrévete, como esta mujer dijo: voy a buscar de su presencia. Si tan solo tocar el borde de su manto, podría ser sana en este momento. Y lo fue por su fe. Busca la presencia del Señor Jesús. Busca de su presencia en este día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por los que están escuchando en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sane, Señor, lo que necesite ser sanado. Que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Que quite todo dolor del pasado, Señor. Quita todo dolor del presente en esta hora. Padre, yo te pido por los cuerpos enfermos ahora, Dios mío. Pon tu mano poderosa, sanadora ahora. Sana los cuerpos enfermos ahora en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por toda herida del alma, Señor. Que ningún medicamento, que ningún psicólogo puede curar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora. Quita todo dolor ahora, toda herida. Arranca ahora toda ofensa. Toda ofensa aún de la niñez, Señor, de la adolescencia. Arranca, Señor, todo mal recuerdo ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Comienza a tratar con los corazones heridos. Pon una venda en ese corazón herido. Dale un abrazo al necesitado. Trae palabras de aliento al que la necesita. Extiende tu mano poderosa ahora, Padre amado, sobre cada uno de nosotros. Levántanos en este tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que provoque, Señor. Provoca cambio, Señor, en lo profundo de los corazones, Dios mío. Que te podamos buscar, Señor, con una fe sincera, con una fe pura y honesta como esta mujer. Padre, tú eres el único que puedes provocar cambio y traer salvación y sanidad en lo más profundo de los corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu presencia en esta hora sanando, que sea tu presencia libertando, que sea tu presencia tocando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te lo pido en esta hora y te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, no necesito más, Señor, más que tu presencia. No necesito más que tu presencia, Señor, en esta hora. Adora, Señor, en esta hora. Adóralo. Toca el borde de su manto, toca su presencia. Levanta tus manos, comienza a adorarlo. Te adoramos, Espíritu Santo. Necesito solamente tocar el borde de tu manto. Visita al necesitado. Trae consuelo ahora. Su mano toca. Limpia los corazones heridos, Señor. El borde de tu manto, Señor. Sí, Señor. Noche hoy, como un pueblo, Señor, queremos encender nuestras almas en ti. Que lideres nuestra alma. Sí, Señor. Nuestra mente. Que restaure nuestra vida, Dios. Para llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, Señor. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, lo dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Sí, Señor. Querido hermano, Jesús está pasando por tu ciudad. Aleluya. Díselo, pasa por mi ciudad, Señor. Un manto de misericordia. Extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe. Sí, Señor. Como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo lo sé, Señor. Yo sé. Aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo no sé, Señor. Adóralo en esta noche. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de Maestro. Sí, Señor. Pudiera ver en el nombre de Jesús, su rostro. Jesús, nombre sin igual.